Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta charla sobre el documental musical en el contexto de la cultura libre que vamos a tener esta tarde aquí, de la mano de Juanjo Díaz, que está aquí sentado ya. Él es miembro de la asociación Campo Creativo Cero. Y bueno, pues aparte de la charla, vamos a estar aquí también un poco rodeado de cables y micros. Estamos emitiendo también en directo a través de Agora Sol Radio, del programa Barrio Canino. Y bueno, supongo que luego habrá turno abierto de palabra, así que cualquier cosa que queráis apuntillar sobre lo que vaya a comentar Juanjo, cualquier comentario, tenéis aquí un micrófono, os lo acercáis bien y cualquier intervención también para que la gente que esté al otro lado pueda escucharos. Así que ya sin más, os dejamos con Juanjo, que tiene muchas cosas que contar. Bien, bueno, pues buenas tardes, gracias por venir. Gracias, por supuesto, a Barrio Canino y a Agora Sol Radio por amplificar la charla y hacerla llegar a más público. Y gracias a la librería Enclave de Libros por haber acogido la propuesta y habernos prestado el espacio para hacer esto. Lo que voy a ir haciendo va a ser también en ocasiones ir describiendo parte de las imágenes que vayamos viendo en la pantalla para la gente que está o que lo oiga, ¿no?, después en el podcast o que lo esté oyendo ahora en directo, ¿eh? Entonces ahora estamos aquí sentados un grupo de personas y tenemos una pantalla en la que tenemos el cartel de la charla con unas cuantas imágenes sobre unos documentales musicales que son en los que me voy a apoyar para ir desarrollando el tema. Lo que quiero en principio es, bueno, situar la charla de dónde viene y cómo la llevamos, la hemos dado forma. Yo dirijo un festival de cine hecho en Creative Commons, en San Sebastián, en Guipúzcoa. ¿Qué es un festival de cine en Creative Commons? Tiene dos sentidos. En primer lugar, que es un festival que tiene la característica de que toda la programación son películas que están hechas con licencias Creative Commons. Esto es lo primero. Pero lo segundo es que el festival en sí, como acto, como organización y como evento, sigue las pautas de las licencias libres. Es decir, que es un festival que se puede copiar, que se puede duplicar, que se pueden aprovechar las programaciones, los videoclips que se hacen, el material de, digamos, de grafismo y de cartelería y demás. Y el Festival de Donostia no es el único. De hecho, nosotros lo hemos iniciado como una copia de un festival que empezó en Barcelona, hará unos 5 años, y que ha ido teniendo copias en distintas ciudades. Copias que siguen también el estilo de otro concepto que manejaremos aquí, que es el estilo de la remezcla o de la obra derivada. Es decir, que cuando yo hago mi edición de festival, nuestra edición de festival en San Sebastián, no es una copia igual que la de Barcelona, sino que aprovechamos parte de su programación y parte de su cartelería y otros elementos, pero le añadimos más material, más programación y hacemos un programa de actividades pues diferente al que ellos organizan. Entonces, en ese sentido, es Creative Commons también. No es quizá es un eufemismo hablar de un evento Creative Commons, pero creo que transmite también la idea de copiar y de que no está protegido esto. Incluso, no sé, por ejemplo, cuando se hacen coloquios o charlas, pues si se graban en vídeo, se emiten por streaming o demás, pues todo ese material no es un material protegido, sino que la gente lo puede ver y copiar, está en internet, etcétera. Y esta es la filosofía de esta red de festivales Creative Commons que hay en varias ciudades españolas. Aquí en Madrid ha sido la semana pasada, se hizo en la Casa Encendida, hubo una programación de 4 días con alguna charla en Media Lab Prado sobre nuevas formas y nuevos modelos de distribución de cine a través de internet y varios coloquios con directores. Esto lo hemos tenido recientemente. Bueno, yo he ido programando algunos documentales musicales en el Festival de San Sebastián y muy recientemente una asociación que se dedica a actividades musicales, que gestiona unos locales de ensayo y tiene unas jornadas, pues nos invitó junto con otras personas pues a una mesa redonda que habían hecho sobre el documental musical. Entonces, bueno, llevaba yo, bueno, invitaban a un músico que es productor también de documentales, que tiene películas sobre sus, principalmente sobre sus propias giras, pero también sobre otras cosas. Un músico que viaja bastante por todo el mundo. Una producción de una serie de televisión reciente, de la que veremos precisamente en esta charla algunas imágenes. Un festival de documental musical que hay en San Sebastián, que lleva ya 3 o 4 ediciones, y pues nos invitaban también a nosotros. Yo preparé la charla, me pareció que quedaba bastante bien y pues decidí darle un forma de un producto que se puede mover, ¿no? Y entonces, pues con esto lo hemos traído aquí. Lo que quiero hacer es, en principio, tocar unos puntos de interés o para, digamos, aclarar algunas ideas por si no estuvieseis demasiado familiarizados con lo que son los derechos de autor, las licencias libres y el Creative Commons en general. Y después ya nos meteremos en el tema de los 4 documentales que preparo, y a través de esos documentales vamos a ir comentando más cuestiones sobre toda la producción cinematográfica del documental musical, sobre los derechos y demás. Y bueno, aprovecho también para presentar a David, que está aquí, un conocedor de las licencias libres, un conocedor que yo nos hemos conocido hoy en persona por primera vez, y que también, si en algún momento quieres decir algo, te paso el micrófono con toda tranquilidad. Bueno, entonces voy a ir abriendo algunas imágenes que tengo aquí preparadas. Esta primera es que quise transmitir la idea un poco de desorden en cuanto a los muchos conceptos y muchas ideas que hay en torno a los derechos de autor. Es una imagen que es ahora mismo, para quienes oís el programa, estoy proyectando una diapositiva en la que hay un fondo en la que se ve derechos de autor por un lado y se ve Creative Commons por otro, y luego pequeñas etiquetas que dicen conceptos, ¿no? Por ejemplo, tenemos propiedad intelectual. Bueno, esto es algo que es un concepto origen de todo lo que podemos considerar en la cultura libre, y es que es una forma diferente de considerar lo que es la propiedad y concretamente la propiedad del producto de nuestro intelecto o de nuestra creatividad. Entonces, esta es una idea que nos llevaría a una disquisición filosófica larga en la que no vamos a entrar en esta charla, pero el punto germen es: lo que creamos y lo que producimos con nuestro cerebro, ¿puede tener propiedad privada? ¿Se puede uno apropiar a alguien de eso, o es algo que es patrimonio, o es algo que es de lo que es dueña el resto de la gente o de la sociedad? Esta es una primera idea que la dejo aquí, pues, para que vayáis reflexionando. Bueno, dentro de la propiedad intelectual, pues más o menos lo que funciona normalmente en una sociedad basada en la renta sobre la propiedad, ¿no? Y por tanto en el rendimiento de los bienes que creamos intelectualmente, ¿no? Entonces, pues podemos ver esto tanto en el campo científico y tecnológico, y ahí nos iríamos hacia toda la red de temas relacionados con las patentes, por ejemplo, y podemos llevarlo al cambio artístico. Esto son dos etiquetas que tengo aquí en color rosa, ¿no? Y luego hay otras dos etiquetas en la diapositiva que dice derechos patrimoniales, y en el mismo color, en un verdecito claro, pues pone dominio público. También contrapone dos ideas, ¿no? Y tiene que ver con lo que decía al principio. Es decir, hay productos culturales o artísticos que son de dominio público, es decir, que son de toda la gente, o hay unos derechos de propiedad y de patrimonio que quedan, digamos, protegidos por las leyes. Bueno, en otro orden de cosas, y así en otras etiquetas, pues tenemos los derechos morales, o lo que se suele llamar también autoría. Es decir, que el autor tiene el derecho moral a que se le cite, se le reconozca que esa obra es suya, o no necesariamente hemos de respetar ese derecho. Luego están los derechos de copia, que en algunas obras de arte son más fáciles que en otra. Claro, no es lo mismo copiar una escultura que copiar un cuadro, que copiar una fotografía, y por supuesto con el salto al mundo digital esto ha cogido otra dimensión que ya casi este esquema es anticuado, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿se pueden copiar las obras de arte? ¿Se puede copiar una obra de una pieza de música? ¿Se puede copiar una foto? ¿Se puede copiar una película? Bueno, por decir tres manifestaciones artísticas que vamos a ver en el documental musical, ¿no? Y luego están los derechos de obra derivada, es decir, se puede coger una obra y mediante diversas técnicas podemos modificarla, es decir, podemos colorear una foto en blanco y negro, por ejemplo, podemos invertir los colores en una fotografía, podemos transformar las gamas de sonido en una canción, podemos recortar y remezclar una canción o un videoclip, por ejemplo, o una película, podemos hacer un remontaje de algo. Bueno, junto a esto tenemos otra etiqueta que nos habla de los derechos de exhibición pública e Internet. Esto también es otra cuestión que veremos un documental en el que vamos a poder reflexionar un poquito más sobre esta idea, pero ¿el arte es para ver en directo o se puede exhibir a través de medios telemáticos como por ejemplo Internet? ¿Eso se puede exhibir o no se puede exhibir? ¿Se puede coger una película y se puede llevar a otro sitio o no se puede hacer eso? ¿Una obra de arte, una obra de teatro, por ejemplo, se podría grabar y proyectar en un cine? O sea, son cuestiones que se nos plantean sobre lo que es la creación artística y la propiedad de la creación artística. Y tenemos los derechos de explotación comercial, es decir, esta copia, esta reproducción o este duplicado, ¿se puede hacer comercialmente o se podría hacer si no se le saca fruto económico, por ejemplo? Son cuestiones que están a la base de esto. Y luego tenemos aquí otros conceptos, bueno, pues el canon digital, que más o menos es con idea de proteger muchas de estas ideas sobre la propiedad, pues se instauran los cánones digitales, que son unas cantidades que se pagan en cierta forma para asegurarse que todo el mundo que utiliza un instrumento digital ya de momento está pagando por utilizarlo para hacer copias, ¿no? O para transformar copias. Y las sociedades de gestión, que están en otro orden de cosas, y que se corresponden a organismos que gestionan los derechos de la propiedad intelectual de los autores. Que en la legislación, yo no soy un experto en legislación, pero hasta donde conozco, un autor hoy por hoy pues no puede gestionar sus propios derechos, sino que tiene que hacerlo a través, bueno, en el mundo del copyright me refiero, que tiene que hacerlo a través de una sociedad de gestión, en principio por ley. Bueno, y luego tenía ahí otra de copia privada no comercial, que es otra etiquetita. Bueno, creo que estas ideas sueltas, ¿no?, son una lluvia de ideas pues para ir reflexionando. Y vamos a ver otra diapositiva sobre la comparación entre el copyright y el copyleft. Bueno, esta idea de propiedad intelectual o propiedad de la creación es lo que se ha llamado copyright, más o menos, ¿no? O sea, o deriva el copyright, deriva de esta idea de la propiedad. Son los derechos de copia, es decir, que cuando tú cuando quieres copiar algo que no es tuyo, ¿no?, pues tienes que pedir permiso al propietario de esos derechos. Y normalmente te los da si lo pagas, ¿no? Y eso es lo que se llama derechos de copia o copyright. Como hubo a lo largo de la historia otros movimientos que cuestionaron esto, pues se acuñó el término copyleft, o sea, como contraposición al copyright. Y que yo creo que es un juego de palabras, obviamente, entre right, derecha, y left, izquierda. Pero bueno, tampoco estoy muy seguro de si esto se acuñó con esta idea, ¿no? Probablemente no. Dice David con la cabeza que no, entonces probablemente no, pero a mí me lo sugiere siempre, ¿no? Los que no estáis viendo la diapositiva en directo, es un cuadro en el que se ven dos columnas y en el fondo hay una balanza donde hay varios cuadritos. En el lado del copyright, pues tenemos la gestión de derechos, derechos reservados y propiedad privada, son tres ideas clave, y en el lado del copyleft pues tenemos lo que es el bien común, es decir, hay propiedad de creación intelectual que se puede considerar del bien común, hay licencias múltiples, no hay una única licencia como el copyright, sino que, por ejemplo, en Creative Commons hay es un conjunto de 6 tipos de licencias diferentes. Tenemos también lo que son la distribución, la copia y libres, es decir, que cualquier persona puede hacerlo como con total libertad. Y luego el autor puede sacar beneficio económico y además compartirlo, cosa que en el copyright pues solo se le puede sacar beneficio económico, o sea, y se comparte solo tras un beneficio económico. Bueno, en la siguiente diapositiva volvemos un poco a la idea de copyleft. Si el copyleft se representa con un circulito y dentro como una C, ¿no?, del copy, pues el copyleft se ha acuñado un símbolo que estamos viendo aquí, que es como una C, que la apertura mira hacia la izquierda dentro de un círculo. Y ahí pues tengo aquí unas cuantas, dos cuadros con unas cuantas ideas. ¿Para qué el copyleft? Bueno, para usarlo, para modificar la obra, para redistribuirla, para hacer o no hacer versiones derivadas, pero los Creative Commons nos permiten decidir eso, si queremos o no queremos hacer versiones derivadas, o si queremos o no permitir que otros hagan versiones derivadas. Y con o sin uso comercial, que también es una decisión que se puede tomar. Y en cuanto a las licencias, y esto daría para probablemente otra charla entera, pues claro, no se restringen solo a las obras artísticas o creativas. Por ejemplo, bueno, yo creo que el copyleft surge en principio del mundo de la informática y del software, y habréis oído hablar del software libre, que no me voy a extender en su descripción, pero que más o menos quiere decir que los programas informáticos, todo esto son simplificaciones, pero que más o menos los programas informáticos son de código abierto, es decir, que los autores dejan que otras personas vean cómo está hecho ese programa, lo puedan modificar y lo puedan incluso copiar, pero hacer versiones diferentes, y de ahí viene todo el trabajo colaborativo. Pues por ejemplo, el programa que vamos a utilizar para ver los documentales, pues es un VLC que creo que está hecho de esta forma, en plan colaborativo, o sea, distintas personas van añadiendo instrucciones al programa. Bueno, las Creative Commons son un ejemplo de las licencias libres para obras creativas. Color Juris, que no es muy extendido, pero se utiliza también para las páginas web y para internet. Y licencia arte libre es otra categoría que se utiliza para obras de arte, que yo no lo he visto en directo en ningún sitio, pero creo que existe también. Y la última diapositiva ya se refiere básicamente a lo que serían las obras cinematográficas, y también es un panel con 4 cuadrados que agrupan distintos tipos de conceptos. Los Creative Commons, las licencias Creative Commons, se pueden llevar a la producción de la película, a la realización, es decir, lo que es todo los derechos de quién ha grabado, el rodaje, tal. La música, el guión, la fotografía o incluso el grafismo. Cada uno de esos elementos que hay en un documental y personas que cumplen papeles diferentes en la realización de un documental pueden hacer ejercer sus derechos de propiedad o pueden dejarlos libres. En otro cuadro, pues tenemos algunas otras cuestiones, como por ejemplo la proyección de las obras cinematográficas, lo que podríamos hacer en un cine. La proyección puede estar sujeta a derechos o no. La copia en DVD o en VCD o en cualquier otro soporte también está sujeta o no a derechos. El ponerlo en internet o la distribución en internet. La emisión por televisión o, si pensáramos en música, pues por radio, por ejemplo. Si fuera solo música, pues sería radio, pero si es película sería en televisión. Y luego la copia privada por cualquier medio que se nos pueda ocurrir. Y en el tercer recuadro, pues tenemos algunas operaciones instrumentales que pueden estar sujetas a la protección de derechos. La mezcla en montaje, Porque cuando hacemos una versión de una película, hay alguien que ha montado esa película, que ha estado un tiempo, que ha concebido una manera de organizar la narrativa, de ir dando ciertos mensajes. Entonces, esa estructura se puede considerar propiedad creativa y propiedad intelectual. Cuando se coge una película y se cambia el orden de las secuencias, o se versionea, o se remonta, pues uno está, en cierta forma, cuestionando o infringiendo un derecho que hizo el realizador, ¿no? Que si está en licencia libre, pues no tiene ningún problema. Los propios fotogramas en sí, las versiones, el doblaje puede estar también sujeto a derechos, y los subtitulados pueden estar sujetos a derechos. Bueno, pues yo creo que con esto os dejo unas ideas, ¿no?, sobre qué van a estar a la base. No sé si en este momento alguien querríais preguntar o comentar algo o decir algo antes de seguir. Sí, te paso el micrófono entonces. Te pasamos un micrófono para que más que nada se oiga a través de la radio. Probando, probando. Sí, va. Hola, buenas tardes. ¿La diferencia entre copyleft y Creative Commons? Las Creative Commons son un tipo de licencias dentro del copyleft. El copyleft es como una manera, es muy genérico, y las Creative Commons son un tipo de licencias concretas. En el copyright, básicamente, pues solo que yo sepa, está el copyright. No hay mucha variedad. En el copyleft puede haber distintas formas de licencias. Las Creative Commons son unas de ellas, es un modelo. Se cuestiona si es el mejor o no es el mejor. Y se organiza, de esto no he preparado ninguna diapositiva, pero se organiza en torno a cuatro variables. En alguna película lo vamos a poder ver seguramente. Veréis a veces un rectángulo donde hay unos circulitos con unos símbolos. Entonces hay uno que es reconocimiento o no de la autoría. Es decir, el autor puede decir: yo quiero que si se me copia, se diga que yo he sido el autor, ¿no? Un grupo o una persona o lo que sea. Entonces, esta mención de autor es importante, y esto hace que, por ejemplo, una obra esté en dominio público o que ya tenga una licencia con autoría, ¿sí? La segunda cuestión que se utiliza es si es uso comercial o no comercial. O sea, si se puede copiar y vender, o se puede copiar pero no vender, no sacarle rendimiento. O se puede coger una película y proyectar en un cine cobrando entrada o no cobrando entrada. Sobre esto hay una casuística larga que a lo mejor después hablamos, porque hay muchas actividades que generan rendimiento económico en torno al cine y a los documentales musicales en particular, pero que no es sobre la proyección de la película, ¿eh? Entonces, bueno, esto pues se puede discutir, ¿no? Por ejemplo, conciertos en vivo, barras de bares y otras muchas actividades, incluso charlas o conferencias en torno a un festival o algo por el estilo, que son actividades que pueden generar rendimiento económico, pero no son exactamente sobre la película, pero que no tendrían lugar si no hubiera una película de soporte final, ¿no? Y otra tercera variable es si hay obra derivada o no, es decir, si se puede remezclar o combinar o no la obra original. Esto es otra característica. Entonces, entre estas características, pues salen varios tipos, ¿no?, que combinadas dan lugar en conjunto a seis variedades. Hay una cuestión que se utiliza, que es la de que si copias algo, lo copies con el mismo tipo de licencia, que es lo que se llama copiar igual. Es decir, bueno, pues que si yo he sacado la obra con reconocimiento de autoría y uso no comercial, y no te digo nada sobre si puedes transformar la obra o no, es decir, si puedes o no hacer la obra derivada, pues no digo nada, pues tú si quieres lo haces y si no, no. Pero si pongo que es compartir igual, lo que tú hagas con esa obra, si haces obra derivada, tienes que hacerlo con las mismas características: reconocimiento de autoría y uso comercial o no comercial. Y David quiere añadir, sí, algo. Simplemente por complementar, ¿no? El copyright, digamos, es el marco de la propiedad intelectual en el ámbito anglosajón, ¿de acuerdo? Que es una visión de los productos culturales, de las obras, bastante mercantilista. Es decir, yo si te vendo una obra, sea una canción, sea un cuadro, sea una película, pierdo de alguna manera los derechos inmediatamente según te he vendido la obra, ¿de acuerdo? El ámbito de acuerdo, europeo o continental, según los textos que quieras leer, es el ámbito de los derechos de autor, ¿de acuerdo? Porque es importante diferenciar el ámbito anglosajón, que es el del copyright, y el ámbito europeo, que es el de los derechos de autor. El copyleft es una respuesta al copyright, es decir, una respuesta a la manera de entender la propiedad intelectual en el ámbito anglosajón. Por eso digo que luego entraremos en ello, que el intento de adaptación de la filosofía del copyleft y las Creative Commons en Europa no acaba de encajar demasiado, aunque estemos de acuerdo con esa... No sé si está sonando... Con esa filosofía. La cuestión es, por simplificar, el ámbito del copyright es un ámbito en el que están todos los derechos reservados, siempre y en cualquier momento, y el ámbito del copyleft es una filosofía en el que no tienen por qué estar todos los derechos reservados. Y de ahí puede haber un montón de licencias distintas, es decir, antes se han apuntado a varias, pues Creative Commons, Color Juris, etcétera. Es decir, es intentar superar esa especie como de filosofía y ámbito tan restringido de todos los derechos reservados siempre y yo no puedo liberar mi obra ni aunque quiera porque estoy en entidades de gestión. Entonces, para intentar superar eso, ¿de acuerdo? Es donde viene la filosofía del copyleft, de donde cuelgan algunas licencias. Por ejemplo, las Creative Commons. Copyleft, la filosofía, Creative Commons, digamos, la licencia plasmada, de alguna manera. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Hay alguna aclaración que podamos hacer, David o yo? Bueno, entonces vamos a pasar, ahora yo tengo aquí cuatro documentales de los que vamos a ver algunas secuencias, a veces describiré algo para quien oiga el programa después, y he seleccionado cuatro documentales que nos van a servir de pretexto para tocar distintos temas. El primero de ellos se llama 16avo Folk Room, o sea, 16avo Festival de Música Folk, que se hace en un pub de... ¿qué he dicho? 16. 16. Decimos esto, que se hace en un pub en algún sitio en las Británicas. Entonces, este documental nos plantea una cuestión interesante que no sé si querréis que luego debatamos sobre ello, y es si la música se puede enlatar o no enlatar, o sea, si se puede grabar o no se puede grabar. La filosofía de este festival dice que la música popular tradicional es para tocarse y oírse en vivo y en directo, que es una música que surgió en las tabernas y se debe escuchar en las tabernas, y que no cabe ni la grabación discográfica, ni cabe el festival, ni cabe que una casa discográfica organice un festival, lo grabe y lo difunda pues por internet o por discos o lo que sea. Entonces, esto es uno de los ejes que nos trae esta muestra documental. Es un documental de Víctor Alonso, un realizador de Valladolid que tiene una página web que se llama Acordes Urbanos y que se dedica a hacer documentales sobre músicos, ¿no?, que tocan en la calle o en pequeños estudios y demás. Bueno, esta película está trabajada de una forma cinematográficamente muy sencilla. El festival consiste en un pub, como os digo, que se abre durante una serie de horas, y en la misma sala van pasando los distintos grupos y van tocando grupos de dos personas, de una, de tres, grupos pequeños de música acústica y tradicional. Y se ha grabado con una cámara en un trípode fija, es decir, fueron dos personas a grabar esto, es muy sencillo. Y parte del objetivo con estas charlas también es animar a la gente a que documente este tipo de conciertos o recitales. Entonces lo he querido poner porque es sencillísimo en la grabación, en la edición, en el montaje y demás. Pero además hay otra cuestión, otra variable que trae este documental que lo estáis viendo ahora, Little Secret Film. Little Secret Film es una iniciativa de un grupo de Madrid que lanzó la aventura de grabar películas en 24 horas, con una serie de características que no se pueden anunciar previamente a la grabación de la película, es decir, no se pueden hacer campañas, no se pueden difundir por redes ni nada. Todo esto se hace prácticamente en secreto hasta que está hecha la película, que se graba en 24 horas, el montaje y demás puede llevar más tiempo, y que se estrena un día por internet, donde todo el mundo se la puede copiar, se la puede descargar y demás. Después, la casuística dice que algunas películas se han registrado en Creative Commons y otras se han protegido con derechos, pero al menos el estreno ha sido libre por internet. Y tiene otras, es un decálogo, no llega a ser un dogma, pero bueno, tiene un decálogo de reglas que, digamos, modulan las propuestas cinematográficas que pueden llevar este cuño de Lite Secret Film. Entre otras, que no puede haber sponsores, que no puede haber trabajo de producción, sino que son los propios realizadores quienes financian con su dinero las obras. Bueno, y simplemente ya pues ponemos la película y vamos a ver los que estáis oyendo por radio cómo conseguimos, que algunas tienen música, o sea que no os va a ser muy asequible. Ahora estamos viendo la entrada al pub, un pub inglés, madera, una sala con fotografías en las paredes y pone 3:12 p.m. Hay unas personas ajustando unos instrumentos acústicos, una música y Kilcolly Family. Thank you. ahora aparece un título, 3:51 p.m., y aparece otro autor, James Barton. Antes de escucharle, quería simplemente señalar la simpleza cinematográfica de la grabación, ¿no? Es una cámara prácticamente fija y un artista en una sala que probablemente sean una sala donde se ensaya antes, porque obviamente ahí no hay público. Toda la película viene a ser más o menos lo que hemos visto, un grupo tras otro, a lo largo de las 24 horas. Está hecha en tiempo real porque las condiciones de Little Secret Film es que se haga en 24 horas. Entonces es una película absolutamente lineal y en tiempo real. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento. Welcome to North Wind. Bringing news of an old friend. Tales from the riverbank. Dispatches from the wall. Flake of an old life. And it's a letter from nowhere. At the end of November. With summer long gone. Living in the country. But you missed the life before. And the music of Bleecker Street. You miss that most of all. Welcome the North Wind. Bringing news of an old friend. These days of corrosion. When nothing seems real. Do you still sing the magpie's song? Do you live amongst the thieves? Are your dresses now in rags? Do you play the troubled queen? Yes, I remember Bleecker Street. And that Sally Army band. The cheap fads and the nasty wine. The cheap talk and the slow decline. With your hand in mine. Was it really so divine? Of an old friend. Tales from the riverbank. Dispatches from the wall. Didn't think you'd find me here. So deep in this forest. Have nothing to give you. Except this robin song. I hear that you got married. And I hear you played the part. Did the devil in you shine? Did the poetry unwind? In the tyranny of time, is it really so divine? Bueno, 4:22 p.m., otro músico y sucesivamente van pasando distintos músicos. Vamos a pasar al final. Ya es de noche en la grabación, hay dos músicos, tres, cuatro, y hay velitas en la misma sala. era el final de la del festival y aparecen rótulos finales con los créditos. Dirección, producción y editor de sonido. Y agradecimientos, es decir, el staff es muy limitado, ¿no? Lo que económicamente facilita muchísimo producir una obra de este tipo. Si os interesa, es acordesurbanos.com. Bueno, la película, si también la queréis buscar, es 16 con números TH, Folk Room. Y la podéis encontrar en internet y se puede visionar online y se puede descargar. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo antes de pasar a otro estilo. Bueno, nuestra siguiente documental entonces es muy diferente, es una producción norteamericana, se llama RIP, a Remix Manifesto. Es un documental de un activista y músico que es Brett Gaylor, es una película clásica del 2008, tengo aquí, que digamos cuenta la historia de un DJ que trabaja. Es Greg Gillis, que utiliza el seudónimo de Girl Talk, ¿no? Y que trabaja haciendo mezclas. Él en algún momento del documental, yo voy a ir saltando un poco aleatoriamente a distintas escenas, he preferido esta forma que el seleccionar ya unos minutajes. Vamos a ir viendo cosas un poco aleatoriamente porque es un documental muy diferente al anterior. Tiene mucho trabajo de documentación, de imágenes de archivo, de narrativa, ¿no? y demás, ¿no? Entonces la película es muy también educativa porque nos va hablando mucho sobre los derechos, pero sobre todo nos presenta la idea de la remezcla como una subcultura o como una cultura en sí misma, pero vamos, como un aspecto del que hemos hablado antes, que es la remezcla. Gertok lo que hace es dar conciertos, básicamente, conciertos que a veces multitudinarios. Tenía muchos problemas para grabar discos, como hacen muchos DJs que graban sus sesiones. Gertok no lo podía hacer porque las casas discográficas se le echaban encima, o sea, detectaban que fragmentos que él utilizaba en las sesiones estaban sacados de una pieza original y pues le caían las multas. Entonces no ha grabado nada y durante mucho tiempo ha hecho simplemente conciertos más o menos clandestinos, pero multitudinarios. Ha sido un gran éxito. Finalmente ya dio el paso y se lanzó. No sé si tiene, creo que tiene discos grabados, pero bueno, básicamente la película nos va contando toda su evolución musical. Él trabaja, y bien es lo que os iba a contar antes, él trabaja en un laboratorio farmacéutico y se dedica precisamente a trabajar con patrones biológicos que va remezclando, o sea, trabaja digitalmente con registros de constantes vitales y temas de medicamentos, supongo, y entonces él va trabajando con todo eso. Está acostumbrado a trabajar con el corta-pega en un ámbito científico, técnico, ¿no? De biotecnología. Y entonces él lo que hace él por su cuenta, con esas mismas herramientas, en su casa trabaja con música y luego pues se ha dedicado a hacer esto. Vamos a poner el documental y al principio sale él hablando un poquito y cuenta algo que me parece muy interesante por cómo se produce la película y cómo se puede ir compaginando lo que es el Creative Commons y el derecho a la copia con la rentabilidad económica para los propios creadores. O sea, vamos a verlo. Hi, I'm Brett Gaylor, the director of RIP, a Remix Manifesto. So if you downloaded this film from ripremix.com. Bueno, entonces sale un callejón, estética de un barrio norteamericano, no sé dónde, y sale el autor, hablando en inglés, que ya lo habréis oído, con unos subtítulos. La película se puede descargar de ripremix.com y yo voy a ir leyendo los subtítulos para quienes estén oyéndolo en la radio. Gracias y espero que hayas contribuido. Si no lo hiciste, no vamos a mandar abogados a perseguirte, pero quiero que sepas que puedes descargarte esta película y pagar lo que quieras en ripremix.com. La ayuda llegará a las personas que han hecho la película, así como a quienes se aseguran de que esté ahí fuera. Y no olvides que esta película viene con licencia Creative Commons, así que puedes remezclarlo, rehacerlo de la manera que quieras, y si quieres realizar tus propias copias a las siguientes evoluciones de la película, cuentas con opensourcecinema.org. Seguiremos haciendo continuas versiones que serán exhibidas por todo el mundo. Así que gracias, y no me ha dado tiempo a leer todo. Pero más o menos lo que nos viene a decir es: la película se puede descargar en una página de internet gratuitamente, pero te vamos a agradecer que cuando la descargues hagas una donación. Con este dinero, los que hemos hecho la película y los que nos ocupamos de la plataforma de internet y de otras cosas, pues vamos a sentirnos compensados por nuestro trabajo. Esto nos llevaría a unos cambios de hábitos de consumo y a una ética del consumidor. Es decir, aunque sea gratis algo que podemos descargar, pagaríamos por ello, reconociendo que el autor se tomó un trabajo por hacerlo. Y esto creo que nos pone en un tema que es más de cultura del consumo y de cultura del consumo cultural, en el que, aun pudiendo tenerlo gratis, decides voluntariamente pagarlo y contribuir con lo que puedas, un dólar o $4, lo que quieras hacer. Si una película, un DVD vale, no sé qué puede valer, $15-20, pues tú pagas 2 o 3 o lo que te apetezca. El segundo tema que nos plantea es que ahí está la película, nosotros hemos hecho un montaje, pero tú la puedes coger, la puedes meter en tu programa de vídeo de tu ordenador de tu casa, la puedes remezclar, puedes hacer el montaje que quieras, y además te dejamos una plataforma que es el Open Source Cinema, donde tú la puedes subir con otro montaje diferente. O sea, ya no es el montaje o la segunda versión del director, sino que cualquier espectador o consumidor de esta película puede hacer su propio montaje. Todo esto nos ha dado pie a otra rama dentro de las nuevas maneras de la cultura, que es lo que llaman los prosumidores, es decir, consumidores y productores culturales, que es diferente al consumidor pasivo de la cultura. Bueno, vamos a poner un poquito de la película. Se están viendo los créditos de Beside, La audiencia nunca se equivoca. Un título de Descargando. Hoy haremos una remezcla. Es una manera aventurera de transformar algo viejo en algo fresco. Está saliendo un diálogo de descarga. Sale Girl Talk cambiándose de los pantalones. Dice que están los márgenes estéticos. Y disculpadme, si podéis entender el inglés, lo entenderéis, porque no me da tiempo a leer todo. Lo que sí está haciendo Girl Talk es preparándose para un concierto. Some people with some samplers. Which poppy noise sounds like Plunderbox? Sounds like happy uptempo fun poppy. Michael Jackson, the Mounties called in to confiscate. Es la típica preparación del artista que hemos visto en muchos documentales antes de salir al escenario, saliendo del camerino. Y aquí sale a un gran espacio, tipo discoteca, nave, o parece que es un espacio exterior. Un concierto en Cleveland. ¿Es Cleveland all right tonight? The operator on some level knew just where he was cutting in. Let's stop and play a game. See if you can tell me the author of this song. Que veamos si conocen el autor de esta canción. If you guessed the Jackson 5, ¿creen que Jackson 5? You'd be wrong. Se equivocaron. Try again. If you guessed Queen, ¿creen que es Queen? Still wrong. En este otro fragmento también se equivocaron. By my favorite artist, esto es Girl Talk. Girl Talk makes mashups. His computer is an instrument, and the notes he plays are sampled from thousands of pop music classics, cut up and rearranged to create new songs. Pop music and or music from different genres seems untouchable. You know, Elton John seems untouchable. Obviously, they create that and they force that idea in your mind that these people are superstars, are untouchable. So just being able to just manipulate and do whatever you want, you know, and just kind of put Elton John in a headlock and just, you know, put a beat behind him and pour a beer on his head. Whether or not you think this music is original isn't the point. It's exactly why I need to make this film. La película la traducen por el manifiesto del remix. This movie is about a war. A war over ideas. Voy a ir saltando en el documental más que nada por consideración a quien están en radio. Y ahora hace un traslado en el tiempo. ¿Sabes que la melodía le pertenece a otro blues? Está hablando de canciones más o menos recientes en el mundo del blues jazz y que son canciones populares de tradicionales de la recogida de algodón. De nuevo está ahora Girl Talk con la canción You Need Love y Led Zeppelin. Muddy Waters. Simplificando, lo que hace la película es ir revisando piezas antiguas que se han versioneado recientemente y obras que no estaban sujetas a derechos de autor, para Girl Talk ir justificando su trabajo de remezcla. Damos otro salto. And get permission from the Warner Brothers. But there's no amount of money in the world that would convince the music industry to allow me to use their own music to criticize them. De nuevo vemos un concierto. If it were up to them, you wouldn't be allowed to hear anything. Generate silence. Is there a camcording that I talk about? Como veis, es una película hecha con mucho material de archivo, de televisión, de otros documentales. Es un estilo muy diferente al que vimos antes. En este momento estamos viendo temas sobre acuerdos y tratados sobre los derechos de autor, la propiedad intelectual y demás. Porque va haciendo, va desglosando tres puntos del manifiesto de la remezcla, ¿no? La cultura siempre se construye sobre algo que ya pasó, es el primer punto. Bueno, iba añadiendo otros. Lo podéis ver tranquilamente, ¿eh? La película es RIP, símbolo de interjección, RIP. A Remix Manifesto. Y si no, en la página del festival la tenéis y tenéis los enlaces. El festival es Cine CC donostia.org. Ahí tenemos una sección películas donde podéis enlazar las películas, verlas y descargarlas. Aquí estamos viendo algo que es ya paradigmático en prácticamente todos los ciberactivistas, que es la historia de Mickey Mouse, que llega, los derechos son 40 años, hasta 40 años después de la muerte del autor. Esos 40 años habían pasado, Mickey Mouse quedaba liberado y entonces el Senado cambió la ley hasta 70 años, ¿no? Y entonces lo ponen como ejemplo de las lobbies de las industrias culturales para poder seguir manejando los derechos de autor, ¿no? Bueno, para quienes estamos aquí es muy interesante porque podemos leer los subtítulos y ver las imágenes. Esto es lo que hace GirlTalk. Está aquí en un laboratorio electrónico y él dice que va mezclando pues trozos de muestras de constantes biológicas, ¿no? Él va consiguiendo nuevas ideas en la ciencia y va reuniendo información sobre distintos aspectos que interesan a los laboratorios para los que trabaja su empresa, ¿no? Va investigando y ver si existen ya patentes. Y entonces van buscando nichos de patentes, o sea, crear productos que no están aún patentados. Este es su trabajo, de lo que él gana su sueldo, y por la noche pues se pone el antifaz y va a hacer conciertos en remix, ¿no? La película hace también una crítica a las patentes, ¿no?, como propiedad intelectual, y nos llevaría a otro debate sobre los procomunes, ¿no?, incluidas las patentes en medicina, en tecnología y en otras cuestiones, pero se nos sale un poco de nuestro ámbito, ¿no? Pegamos otro salto en el documental. Estamos viendo las construcciones de Disneylandia que hacen en China, que son también copias y que tienen procesos legales de denuncia, ¿no?, por haber copiado el castillo de Disney World y los muñecos, ¿no? Bueno, hay mucha entrevista y va intercalando momentos del músico trabajando como DJ y haciendo sus conciertos y mezclas. Aquí tenemos, creo que es Brasil, me parece que es. Y aquí tenemos a Lessing, uno de los primeros activistas en el mundo del software libre y las licencias libres y el Creative Commons. Dice, nació para liberar la cultura, son imágenes de él en un congreso. Yo como músico te doy derecho a muestrear mi trabajo, construir a partir de él, crear y remezclarlo. El lugar más importante de donde comenzó eso fue aquí en Brasil. Y estamos viendo dos chavalitos y un adulto que están en una mesa de mezclas. You are our brother in this debate, and you must remind us of what we have lost. Ahora tenemos a Gilberto Gil, músico que sabéis fue ministro de cultura en Brasil. He's devoted his entire life to creating a society based on sharing. Y aquí vemos unos niños brasileños rapeando. Uns me pegam para criar em lixo, outros me botam em um vestido lindo, cheio de notas musicais. Bueno, a revolución bolchevista, a revolución surrealista. Otro concierto. Festival de Jazz de Montreal. Concierto multitudinario. So here's the deal. Poco. The rules of this game are actually up to you. Bueno, voy a ir simplemente al final para ver los créditos finales. La película termina con denuncias a usuarios que han descargado películas o música en sus casas, usuarios no profesionales, quiero decir, simples consumidores, y han tenido denuncias de las agencias competentes en eso en Estados Unidos. Y a partir de ahí se creó también un movimiento de protesta y de defensa jurídica, ¿no? I'll be very angry and possibly litigious if anyone out there takes this interview right here and remixes it. Los créditos están, tienen como fondo también una remezcla sobre discursos políticos. Sería algo bastante que esto ya vemos en algunos programas de televisión a veces. Se hace esto. Y vemos uno de los inquisidores de los copyleft que le han remezclado y le han puesto como un fijo pero, ¿no? Moviendo los brazos. Esta película la hemos hecho el remake de los subtítulos para poderla poner en el festival. Just to make sure my point gets across, let me say it more rhythmically. I don't want to mix my words in a song to play in a club. That will make you grind, okay? Make you grind. Make you grind, okay? Make you grind. Make you grind, okay? Make you grind. Make you grind, okay? Make you grind. Estamos viendo un político remezclado y que parece que está haciendo música, ¿no? Con una música de fondo. Well, within 24 hours, some DJ jazzy jerks out there had overrun the internet with video remix. Overrun the internet. Estos son los símbolos de los que os hablaba antes. Estoy señalando en la pantalla con el puntero los símbolos del Creative Commons. Este es el by, que quiere decir realizado por, que es el reconocimiento del autor. Esto es compartir igual, que quiere decir que ha de hacerse con estos. Si se hace una copia de esto, ha de llevar los tres sellos, porque es la licencia que originalmente se le ha puesto. Y esta de aquí es uso no comercial, ¿eh? Que se ve ahí un dólar, podríamos poner el símbolo del euro, pero bueno, tiene el dólar puesto ahí. Y esto constituye una de las clases de Creative Commons, ¿eh? Sigo con, le doy al play de nuevo. Lo que estamos viendo ahora es también un ejemplo de DJ, pero no en música, sino en vídeo, que es un arte emergente que empieza a consolidarse poquito a poco, y es la remezcla en el vídeo, que es algo que ya no es solamente la nueva construcción de la narrativa, más o menos lineal, sino jugar con las imágenes, introducir ritmo, hacer videopoesía y otro tipo de cosas que se están trabajando actualmente en video musical, en videoarte y en otras disciplinas. Seguimos con otro. ¿Tenéis ganas de...? ¿Sí? Vamos con un tercero. El tercero que os voy a poner es Nunca es tarde. Nunca es tarde es un documental más sencillo que este que acabamos de ver, porque tiene muchísima lo que acabamos de ver tiene muchísima documentación, muchísimo montaje, mucha recopilación de escenas de distintos sitios. Nunca es tarde es un documental sobre la grabación de un disco de un grupo español, que es Canteca de Macao, que no sé si lo conocéis, hace una rumba étnica, podríamos situarlo más o menos así. Era un grupo, lo que veremos al principio, más o menos cuenta lo que yo voy a decir ahora. Pero era un grupo que estaba, creo que grababa en la Universal, me parece, y deciden que tienen un tipo de canciones, o sea, reflexionan sobre el tipo de canciones y las letras que tienen en sus canciones y el tipo de público que les sigue, y consideran en un momento determinado que les deben una obra que no se venda, que puedan descargarse y copiarse libremente, y entonces deciden sacarla en Creative Commons. Y lo primero que vamos a ver es una discusión entre el manager sobre si qué dirá la discográfica si ahora sacan un disco por el que no se paga, si querrá después volver a contratarles. Bueno, el disco este lo graban mediante un sistema que es bastante conocido ya, que es el crowdfunding o micromecenazgo o suscripción popular o parecido. No sé si conocéis en qué consiste este sistema, más o menos y muy simplificadamente. En el documental se ve muy bien, pero simplificadamente quiere decir que tú quieres grabar un disco, lo llevas a una plataforma en internet, dices este disco vale tanto dinero, y entonces la gente que quiere apoyar la producción de ese disco o esa película hace una suscripción de unas cantidades de dinero que a veces vienen en distintos segmentos, y por ejemplo si pones 10 euros pues después te regalan pues una camiseta, por ejemplo si pones 20 una camiseta y un disco, si pones 40 además te dan una entrada para un concierto, etcétera, es lo que se llama el retorno, y este sistema está funcionando ampliamente ahora en la producción cultural. Veremos qué da de sí este sistema, porque obviamente hoy en día las subvenciones y ayudas para la creación cultural cada vez van a menos, entre otras cosas por la privatización cultural. Entonces no sabemos hasta qué punto el Creative Commons, o sea, el crowdfunding está ayudando a la creación cultural o está entorpeciendo el papel, o sea, viniéndole muy bien al Estado para no subvencionar cultura, ¿no? A veces el diablo no sabe para quién trabaja, como dice el aforismo, y todavía nos queda por ver esto, pero de momento está sirviendo y le está viniendo muy bien a mucha gente. Vamos a ver este otro documental. Es de un realizador madrileño, Miguel Sánchez Macas. Sois vosotros, ¿sabes? Que la música al final es para vosotros. Sí, la historia es de una relación directa con el público, porque al final, ¿de qué depende todo? ¿De qué depende la crisis musical y todo? De que la gente no va a los conciertos, de que la gente no paga. ¿Por qué contratan a unos y a otros no? Pues dependiendo de la gente que metes y dependiendo de tal. O sea, que es que al final el público es el que manda. Entonces, una relación directa con ellos de olvídate de intermediarios, discográficas, incluso noticias o tal, la movida es con vosotros. Esa es la historia. Que es como todos nos jugamos todos a una. La página tiene un mecanismo de funcionamiento y es que tú pones el mínimo y si llegas al mínimo se hace ese proyecto y puedes superarlo todo lo que lo puedas superar. Pero si no llegas a ese mínimo, el dinero se le devuelve a la gente. Tenemos 26.000 personas en el Facebook. En Venezuela, Marquisimeto, nos compran un montón, ¿sabes? Hay sitios en concreto en el extranjero que sí que lo mismo de peña que aportaría. Es que tú ponte a pensar que tenemos 26.880 y pico fans en el Facebook. Con 2.000 personas que participen, ya está hecho el proyecto. Y explicarles que la edición especial que ellos tengan no la va a tener nadie más, solamente la gente que aporte antes de tal. Luego el disco tiene que estar igualmente en las tiendas. Sí. Porque si no... La otra edición, sí, no la especial, la edición normal. Y en los agradecimientos saldrán los nombres de todas las personas que han pagado eso. Pues la idea es brutal. Pero, siempre hay peros. Para eso hay que hablar contigo. Pero tiene que salir bien. Tiene que salir bien. Porque si sale mal... Llegó un punto de nuestra trayectoria en la que empezaban a cambiar muchas cosas. Y nos teníamos que plantear cómo íbamos a hacer el siguiente disco. y teníamos un poco un acuerdo con una multinacional, pero claro, era un contrato de disco a disco, entonces teníamos la posibilidad de salirnos de ahí y un poco echando un vistazo a cómo están las cosas, a cómo está la situación, que las discográficas, y más si son grandes y tú eres pequeño, no te dan muchas ayudas y tal, pues decidimos montárnoslo de otra manera. Claro, yo es algo que había mirado hace mucho tiempo, que me había interesado. Swan Boy, la verdad es que está ya con su segundo disco financiado así y ha tenido mucho éxito. Cuando Jero Romero de los Andy Drivers también lo hizo, también he hecho un vistazo. Lo decía que él ya lo sabía, nos dio datos de la gente a la que le había funcionado y tal. Pues pensamos que no era... O sea, es que era un poco locura lanzarnos, pero que podíamos intentarlo. Cuando tú, Macas, nos lo propusiste, lo del crowdfunding, vimos que era la única manera para poder sacar un disco y la única manera para poder creer o para poder creernos que el proyecto puede seguir adelante. Don Manuel Falcón Calominas tuvo una buena idea y gracias a gente como Pepita, hoy nadie se agacha para fregar. En lanzanos.com tenemos millones de ideas que están esperando el apoyo de gente como tú. Es la plataforma de crowdfunding que utilizaron ellos. Existen otras como Beacami o Goteo. Son distintas plataformas que podéis encontrar en internet y curiosear el tipo de proyectos que hay, que pueden ser culturales. Ahora está también hay proyectos en salud o de tipo social o político, hay de muchos tipos de proyectos. Este documental, voy a pegar un salto, el documental se basa en la idea de seguir a un grupo en la grabación de un disco. Hay muchos documentales con esta idea, pero en este caso lo que hace es combinar la grabación del disco con el proceso de financiación del disco. Se va viendo esta doble lectura. Bueno, les vemos en su casa con la familia y ya empieza la parte de road movie, ¿no? Porque les van siguiendo. Joder, no veas, ¿no? ¿Qué pinta vamos a llevar? Escenas domésticas de los músicos, colocando la ropa. Paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Van en un coche. Y esto es Entrevías, me parece. Creo que está hecho ahí en Entrevías, Madrid. Haciendo la sesión de fotos de promoción para la campaña del crowdfunding. Bueno, es curioso de ver porque es todo el proceso de cómo se ha ido grabando el disco y si además os gusta el grupo, pues es ideal para fans, ¿no? Y manteniendo contacto con cada uno de esos productores. Son muchos perfiles en muchas redes, entonces... Aquí les vemos cómo manejan el periodo de crowdfunding, cuando la gente está poniendo el dinero y cómo hacen el seguimiento en redes sociales, porque lo gestionaron ellos mismos. Riquito allí al fondo está con su Rebeca ahí en Twitter. Manzana C, manzana V, manzana C, manzana V, manzana C, manzana V, manzana C. No te estoy preguntando eso, tío, te estoy preguntando si has colaborado ya. Suena más a tiempo, tío, además que vengo de empalmada. Se les ve a los músicos en una terraza, cada uno con su portátil y el teléfono, hablando con amigos y demás, ¿no? Haciendo gestiones y trabajo de producción. Puedes utilizar recompensas de mayores que 10 pavos para regalárselo a tus seres queridos. Es un buen regalo. O sea, lo que pasa, Anita, que tengo 8 euros en la. ¿Que tienes que no tienes seres queridos? ¿Qué? ¿Por qué te 1045, uno de 100, uno de 100, uno de 100, hemos pasado del 5%. ¡No! ¡Hemos pasado de 1000 euros! ¡No! ¡Hemos pasado 1000 euros! ¡Vamos! ¡Salvador Jiménez Canol! Que échate una colaboración, ¿no? Ahí se puede ver si has colaborado, ¿no, macho? ¡Que viva el Salvador! ¡Salvador Jiménez Canol, te queremos! ¡Que viva Salvador! Llevo 14 de las últimas 18 horas delante de un ordenador. Y eso que no tengo ordenador porque me lo han robado. Pero aquí, con el crowdfunding. ¡Crowdfunding! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, pasamos a otra parte del documental con escenas de ensayos. Vamos a dejarlo un poquito para que, si no conocéis el grupo, oigáis un poco la música de ellos. De la madre tierra, la campana, la comenta y tambor se avecinan los tiempos de guerra. Encontrar a las dos llorar. canción sobre todo tiene que... Teniendo bastante en cuenta de cada uno de lo que él graba su visión. Si quieres que alguien trabaje, tiene que ganar dinero. Y a la que le dices que tiene que distribuir discos, los cuales... Habla no el productor. Y que el disco tú lo vas a regalar gratis en internet. Perdón, el manager. Entonces, el manager. ¿Qué quieres que haga yo? ¿Que lo lleven a las tiendas para no venderlo? Y cuando se le pregunta si nos puede distribuir el disco, ¿qué pasa? Que sí, pero si no lo ponéis en libre descarga. Lo que dio, que Canteca diese el pelotazo medio mediático ahí en mayo de 2007 y que estuviésemos en portada de Meneame, semana sí, semana también, en portada de los medios de musicales, era... Canteca sí. De Macao se va con Warner a cambio de la libre descarga. Eso fue lo que nos dio el titular y que todo el mundo en la industria en 3 meses se enterase de quién era Canteca. Pero una vez está hecho eso, te conoce tu público, por eso te llega el momento de dar como el salto mediático y que estás con una multi y eso se calla, eres un grupo más. Estoy todavía tratando de entender la función de una distribuidora, ¿no? Me surgen preguntas sencillas, ¿no? ¿Por qué necesito que me distribuyan el disco si no se venden discos? Esta discusión ya la he tenido, ya te digo, tanto con La Pegatina como con Bongo Botraco, ahora con vosotros y con todos los grupos que quieren poner el disco en descarga libre. Y encima nosotros tenemos... Es que dejar de poner... Yo entiendo que tiene muchos perjuicios para nosotros y tal, pero poner ahora... No poner ahora el disco en descarga libre es como... Un fallo a nuestros inicios y tirar piedras contra nuestro propio tiempo. Y a nuestra filosofía, de lo que hemos defendido siempre. Lo estoy diciendo, entonces, dejémonos de comer el coco con quien lo distribuye, pues no lo va a distribuir nadie. Si no te hacen una distribución y no estás en las tiendas, no existes. Bueno, es una parte del documental donde se ve la tensión entre los músicos y el manager y, bueno, y detrás la discográfica de Warner, creo que dije antes Universal es Warner, ¿no? No sé si es la misma o ahora mismo no. Damos otro salto a otro momento del documental. Electrónicos que nunca sufrirán la energía humana que ustedes me dan. Del estudio de grabación. La página de Chiqui. Soy el ingeniero de Canteca de Macao de los dos últimos discos. Estoy encantado con ellos, además me parece una experiencia terrible, terrible porque son realmente muchos músicos, muchos productores y tal. Bueno, interesante el documental también porque mete muchas escenas, como hemos visto, que salía un subtítulo. Se está viendo al ingeniero de sonido que con toda la mesa de sonido detrás y sale un subtítulo que dice imágenes grabadas con el teléfono móvil. Entonces, cinematográficamente, el documental es interesante porque combina escenas grabadas con móviles, escenas grabadas con cámara estable y sólida, trípodes buenos o con cámaras más o menos de handycam. Entonces, es una mezcla de materiales, ¿no? Que luego en el montaje pues han dado este resultado. Bueno, vamos a ir avanzando por el tiempo, más que nada me voy a ir casi a esta zona. Siguen en el estudio de grabación. En el sentido que tienen y pasar. Bueno, y nos vamos ya al final para terminar con este documental. Bueno, esta es la parte final con una pieza entera en la presentación del disco en una librería. Más o menos como estamos aquí ahora. Encantados y agradecidos de que hayamos podido demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, diferente, y que haya posibilidades de que uno mismo se gestione su carrera, que al final es la manera más libre de hacer música. Así que muchas gracias. Y este es el tema que se llama, que nos dedicamos a lo más bello del mundo. Se llama Lo más bello del mundo. Tormenta de un huracán que avecina cambio. Thank you. Nos vamos a ir ya al siguiente documental, el cuarto y último. Este es un estilo diferente de documental, diferente forma de estilo de música, diferente forma de producción y demás. Es 160 metros, el subtítulo es La historia del rock en Vizcaya y son 5 capítulos que es porque es una serie para televisión. Entonces la serie se hizo con material de archivo de la ETV y posteriormente fueron recopilando material de aficionados a través también de crowdfunding. La serie se hizo a través de crowdfunding con material de grabaciones que cedió la ETV y además con otra modalidad que así en anglosajón es el crowdsourcing, o más o menos que la gente aporta cosas, no solo dinero sino cosas, y entonces la gente fue aportando recortes de grabaciones domésticas, entradas de conciertos, carátulas de discos de vinilo, etcétera, y entonces con todo eso han ido documentando la serie y haciendo los 5 episodios, donde al principio lo tuvieron que hacer con crowdfunding y después empezaron a tener sponsorización de Euskaltel, una operadora de de telecomunicaciones, la ETV y posteriormente alguna entidad gubernamental vasca, ¿no? Entonces vamos a ver el primer capítulo, vamos a ver el comienzo, que es en un barco, porque 160 metros es lo que mide la anchura del río en Bilbao. Y la película comienza planteando lo famoso de los mods y los, no sé si os acordáis, ¿no? Los ¿no? En Inglaterra, ¿no? Pues lo mismo entre Guecho y Portugalete, ¿no? Vamos, las dos zonas, una zona muy deprimida, industrial, bueno, bastante castigada, donde había bastante consumo de drogas y era un rock duro con unas letras muy muy de protesta, vamos a decir, y muy críticas, y una zona más hedonista, más una música más suave, más amable, bueno, también consecuencia del el estado socioeconómico de la gente de esa orilla. Y se plantea ahí un poco, ellos lo plantearon como el diálogo entre las dos orillas y los dos tipos de música. Cuando este documental lo hemos pasado en festivales, todo el público se echaba encima diciendo que nunca llegó a ver tal tipo de tensión entre los dos tipos de públicos. Pero bueno, los cineastas, que son Joseba Gorordo y Álvaro Fierro, lo vieron así y nos lo cuentan desde ese punto de vista. Esta película ha sido ahora premio, nosotros la proyectamos en la muestra de junio y no, en la muestra de noviembre, perdón. Y ha sido ahora premio del público en el Festival Doc of the Bay de documentales musicales en San Sebastián también. Y yo creo que va a tener una buenísima trayectoria. De hecho, el festival nuestro está intentando promover la historia del rock en Guipúzcoa y tenemos cierto gusto en promover la creación de historia de la música rock en distintos territorios. O sea que si en Madrid surgiera una historia del rock en Madrid, pues sería estupendo para los que andáis por aquí, ¿no? O sea que hemos de hacer historia porque el tiempo pasa y el rock también se va olvidando, ¿no? Hay muchos de los grupos, cuando hemos visto en cine, muchos de los grupos que salen, mucha gente joven ya no los ha conocido, ¿no? Algunos porque muchos músicos, los grupos desaparecieron, hay músicos que murieron y entonces pues hay gente que ya no los conoce, entonces hay que hacer historia, ¿no? Bueno, vamos con el primer episodio. Ahora está saliendo, es el embarque a un barco turístico por la ría de Bilbao, ¿no? Muelle de Urbitarte en Bilbao. MediaTac, que es la productora, lo quiere presentar como proyecto transmedia. Este documental también nos introduce un concepto nuevo, que es el de transmedia. Vamos, es decir, producciones el primer recorrido del que, año 2013, y que van mezclando película 300, con libros, con extras y con otro tipo de cosas que complementan la película. El cine ya ha dejado de ser el cine, es un complejo de acciones y de eventos musicales que están en torno a la película y es ya un complejo. Eso lo están llamando transmedia. Es más bien un montaje comercial, obviamente, pero también cultural, porque genera un movimiento en torno al cine que nos saca de las salas de cine y nos lleva a otros espacios completamente diferentes. Explicando aquello que muchas veces no desea ser oído, pero que permite esa libertad de expresión de decir, esto es una visión diferente, es subjetiva, y hay que recordar que la ría de Bilbao ha sido un puerto fluvial, por lo tanto la presencia de un barco es fundamental. Estamos viendo escenas del Bilbao industrial, ahora palacetes. Construcción del Guggenheim, periódicos, conciertos, escenas de conciertos. Entradas a conciertos, o sea, los tickets de las entradas. Y ahora viene una escena de un profesor en la Universidad de Sanrico, en Bilbao. En el peor momento de la crisis, en los años 80, la tasa de desempleo estuvo en torno al 21-22%. En 1993, 3,94 la tasa de desempleo en Vizcaya supera el 25%. Hay más efectos, ¿eh? Pero la crisis de principios de los 90 también es una crisis complicada y dura. Las tasas de desempleo, por ejemplo, en Baracaldo, en Bilbao, son más altas que en municipios como Getxo. Estamos viendo movilizaciones de huelgas y de la movilizaciones obreras impulsada y policía. Desde el gobierno de Madrid afecta a los sectores de empresas más grandes que representaban la mayor parte del empleo. En el caso de Vizcaya era la siderurgia, eran los aceros, era la construcción naval, los bienes de equipo, los electrodomésticos, y esos son sectores muy representados en Vizcaya y además muy concentrados en la margen izquierda. Protokolo eta oiturari jarraituz gaurko egunkariak eta legezko txanpoñak son escenas del lendakari Arriarekin batera sartu dira lurpean. Otras personas. Antonio Ardantza lendakaria eta Peter Lawson fundazioaren presidentea izan dira museoaren oinarrietako lehenarria jartzea. Están con la inauguración del Museo Guggenheim. Iragan industrialak leku utzi dio Bilbao metropolitanoko kultur munduari eta Guggenheim museoa bilakabide bueno, horren la inauguración la poniendo un pilar, vamos. El Guggenheim o el traer un museo como el Guggenheim puede transformar el país. Y aunque la decisión del Guggenheim muchos la pueden ver como una apuesta meramente cultural, es lo último. Lo último era una apuesta cultural. Es un motor de transformación económica. Bueno, vamos a pegar un salto en el episodio. Norenak askotan zuen dira, arratoian herri aldenean. Egozkeia ez du berotzen, fabrika ez du produzitzen. Estamos viendo un músico tocando en el puerto. Oso rauzalea ginen, Santurtzin asko aspertzen ginen, aspertasuna borrokatzeko nolabait montatu genuen. Dicen que para combatir el aburrimiento en Santurce pues montaron el grupo. Se ve el músico ya entrado en canas, Roberto Mosso. Talderik eta bestaldetik ere, ba, garai hartan oso girotua zegoen. Está explicando por qué se la utilización del idioma de euskera. Karreran hasieratik Bizkaiko zubia beti hortik agertu da, ezta? Ezkerraldea bestian kantatzen genuen Bizkaiko zubiren gainean 44 urkatuak dauz, edo, alako zerbait. Estamos viendo al músico en sus años jóvenes y ya pues mayor y plataforma mugikorra zuen lehen zubi eskegia da. Bueno, como veis, ahora son escenas del puente colgante. Entonces, todo el documental va moviéndose, es un vaivén entre escenas musicales, escenas sociales, la realidad económica, playa, digamos, ¿no? Un crítico musical. Y aquí, en cambio, pues la izquierda, sí que ha habido más movimiento obrero y, por tanto, bueno, pues conciencia de clase y ese tipo de cosas. Un amigo mío decía que de vez en cuando le molaba llevarse a las fiestas estas de universidades que hacían por allí. Pues le molaba que fuera yo y gente de mi barrio y tal, pues porque era como ah, mira, tengo unos amigos de la margen izquierda. Pues, ¡oh! ¡Qué macarras! Era como, ya ves. Escenas de Los Clavos, un grupo de 1992. Todas esas proclamas tan politizadas y toda esa manera de, digamos, de expresar la frustración. Uno de los músicos, Álvaro Eras. Pues había una generación un cronista musical, perdón. No les servía, se les había quedado muy, o sea, una fórmula ya estaba todo. Veremos muchas escenas, ¿no? Que las entrevistas se hacen en barras de bares. Estilístico también, y de actitud, que empieza a verse que las cosas empiezan, digamos, que están cambiando, ¿no? Hay frustración, hay ganas de, digamos, de decir cosas, pero de otra manera. Entonces quizá es en este contexto en el que surgen esas primeras bandas en Getxo. Y bueno, pues en Getxo surgió lo que tenía que surgir, con sus influencias, con sus gustos y con su modo de vida. Lo mismo que creó Semilla en Santurce con Escorbuto y todas las bandas punk, creó en Getxo con sus diferencias, tanto estilísticas como sociales. Ha hablado una fotógrafa de una revista musical. En ese momento, en el año 91, año 92, el mundo está cambiando. El grunge realmente es un fenómeno mundial. Y eso significa que grupos como Mudhoney, como Pearl Jam, como Nirvana, están asaltando, están todos en majors y están asaltando las radios y las televisiones, están en la MTV. Eso provoca un efecto, una onda expansiva que alcanza a todo el mundo. Y por tanto también alcanzó aquí. Vamos a terminar con estas escenas de música. Me estaba preguntando una persona del público, Emilio, que si había algo del otro lado de la ría. La hay, pero hay que buscarla en otros episodios, ¿no? Estamos viendo la parte más punk rock del documental, ¿no? Bueno, una de las partes, ¿no? Bueno, quiero poneros el final del episodio. Con los créditos finales. De 160 metros y ponen también su sello Creative Commons, ¿no? Bueno, pues yo son las 9 menos 10, creo que es ya una hora avanzada. Yo por mi parte tengo poco más que deciros. Se pueden ver los músicos del otro lado de la ría en 160metros.com. podéis ver todos los episodios que hay colgados, los podéis ver. No se pueden descargar todavía porque aunque sean Creative Commons, están en circuitos de festivales, entonces tienen ciertas limitaciones. Entonces los dejan ver, pero no descargar, pero podéis ver los que hay, los que están colgados. Son 5, no sé si están colgados para visión pública todavía los 5, porque tienen algún acuerdo con alguna televisión o algún festival internacional que les ha puesto, o con alguna distribuidora que les ha puesto como condición que hasta cierto momento no los pongan totalmente públicos. Pero los 3 primeros los podéis ver, ¿no? Y bueno, por mi parte, bueno, agradecer a Juan Carlos el trabajo que ha estado haciendo con el sonido. Y no sé si queréis decir algo, alguien del público, David, aquí hay músicos, me consta, no sé si queréis decir hacer alguna reflexión. Os pasamos ya el micrófono. Oye, las excelsas audiencias del programa. Hola otra vez. ¿Existe alguna experiencia que conozcas que tenga que ver con el mundo teatral? Ya sé que es rara la pregunta, pero creo que empieza a exhibirse de alguna forma dentro del tema escenográfico el que se pueda reproducir o incluso seguir por Skype. Pero no sé si la conoces o podrías comentar algo que tiene que ver además con la... Yo no lo conozco, pero lo estoy buscando, así que espero conocerlo, ¿no? Porque creo que es algo que hace falta llevar... Claro, no sé qué dirá la gente de la escena, ¿no? Donde la presencia y la vibración corporal es bastante importante, ¿no? Pero, bueno, creo que todos hemos visto teatro en televisión y también nos dice mucho, ¿no? Entonces, no lo sé, pero es algo para abrirlo, ¿eh? Si conoces tú, no... ¿Estás buscando también? Bueno, pues dejamos abierto. Si alguien que nos está oyendo por radio lo sabe, pues que nos lo comunique y lo difundiremos. Bueno, pues si no hay preguntas, yo creo que lo podemos dejar aquí. Esperamos que este recorrido por 4 estilos, si esta charla continúa, pues probablemente haya 5, porque hay más material musical curioso. Pero bueno, esto nos daba 4 estilos, 4 maneras de producción y distribución, 4 narrativas diferentes. Y bueno, pues si os ha gustado y os ha dado para reflexionar, pues estupendo. A vosotros. Gracias.